¿no? Conoció al cronista, en ese entonces el cronista municipal Alejandro López, que por supuesto pues lo recordamos aquí en La Voladora Radio, y quien en ese entonces te invitó a Radio Educación, ¿no? A varios de sus programas. Bueno, pues con influencia de Charly García, Rodrigo González, Pablo Milanés, Facundo Cabral, entre otros, Maqueda de Nesa cuenta con más de 800 rolas, algunas ya subidas en YouTube. Y bueno, pues está aquí con nosotros el buen Maqueda de Nesa. ¿Cómo estás, mi querido Antonio Maqueda? Buenas tardes. Contento de estar aquí con ustedes, todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación para permitirme estar aquí un ratito con ustedes. Y mostrar un poco de lo que estoy haciendo. Tenía mucho tiempo que no venía por acá. Meca Meca significa mucho para mí, por lo que fue el licenciado Alejandro. Aquí fue mi primera presentación por estos lados, fue en Chalco, en el Centro Cultural Chimalpain. Uh-huh. Y de ahí me vine a probar suerte aquí en la Meca Meca, y de aquí empecé a diversificarme para todos lados, lo que es Tepetlixpa, Ozumba, Atlautla. Creo que el único lugar que se me escapó fue Catzingo y Ayapango. Okay. Nunca toqué en sus centros culturales, pero Juchitepec, Tenango del Valle. Recorrí todos y les gustó mucho a la gente aquel tiempo. Ya. Te hablo del 97 más o menos. Hasta antes, porque todavía no nacía mi hija nació en el 97. Por el 95, sí, más o menos. 95 más o menos. Ok, y bueno, comentas que anteriormente te hacías llamar el viajero de Nesa, ¿no? Ajá. Pero sí, ¿qué pasó ahí? ¿Qué con los derechos de autor? ¿O qué chisme? El descuido de muchos, que a veces registramos las canciones, pero no registramos el nombre artístico. Cuando quise registrarlo, no faltó el candadita que ya me había ganado el nombre del viajero de Nesa. Y en el camino empecé a toparme con muchos viajeros, que el viajero urbano, el viajero este, el viajero el otro. Dije, chino, ya somos varios el club, ¿no? Sí, claro. Cuando fui a registrar el nombre, primero hay que hacer la búsqueda si hay alguna coincidencia. Ajá. Y salió un cuate que ni es de México, en Estados Unidos. Ok. Tenía registrado el nombre y obviamente no me permitieron registrar el nombre. Yo ya había hecho carrera con ese seudónimo, dije, ¿y ahora qué? Después de pensarlo un tiempo, dije, ni modo que me vuelen el apellido también. Simplemente fue quitar el viajero por Maqueda. Quedé como Maqueda de Nesa. Okay. Y el cual ya está. Ahora sí registrado, por si las dudas, no voy a ser la de malas. Pues ya, oye, pero ¿cómo está esto? Dices que tienes como 800 rolas, ¿no? ¿Qué onda? Registradas, sí. Registradas, o sea, 800 rolas registradas. Ajá. Ok. Oye, pero no has grabado, o sea, no has... Normalmente no he grabado nada, así que digamos, estudio nada. Alguna vez que un amigo se nos ocurrió grabar algo así muy casero, muy, muy rústico. Algo así como tipo rupestre. Ok. Y lo subimos a YouTube. Hay unas que digo, híjoles, ¿para qué lo subimos? A lo mejor las voy a poner privadas, porque sí. Aunque... fue el esfuerzo de ese tiempo, digo, bueno, como que la gente se merece algo mejor, al final de cuentas. Si voy a dar algo, tiene que ser con la mayor calidad posible. Un amigo me contó apenas que por qué no me pulía y me metí al estudio este año. Y ahí estamos echándole al cochinito para final de año ya mostrar algo más formal en Spotify y en YouTube. Bueno, son unas 4 canciones las que ya me estudio. ¿Pero por qué 4 si tienes 800? Es que tiempo de estudios es un poquito carito y... Pues depende, ay, depende. Depende del estudio, si hay por ahí alguno que quiera decir, echemos la mano y vamos a... Pues hacer es que un siempre, importante. Siempre pues hay también como casas de estudio, home studio le llaman, ¿no? Caseros, uh-huh. Con tecnología necesaria, no tan avanzada, pero donde se pueden hacer cosas bastante interesantes, ¿no? Y luego también, o sea, de pronto si ya te vas a meter al estudio como para 4 o 5 canciones, pues ya que valga la pena todo un disco, ¿no? Digo, no sería mala idea. Tienes tantas canciones, ¿no? Que pues deberías de sacar no sé cuántos discos, ¿no? Pues ya la tengo trazada, sí tendría que sacar de menos unos 5 discos por año para ponerme al corriente con la vida, porque constantemente van naciendo ideas, van... Claro. Alguna vez dije soy un observador del mundo contemporáneo, voy viendo las circunstancias, voy escribiendo y voy sacando a veces notas de denuncia social, otras del momento como se van dando las cosas, otras que son atemporales. Hay canciones que después de cierto tiempo pierden vigencia porque hablan de un asunto específico. Si ahorita hablara de un tema de San Juanico, mucha gente ni sabría de qué se está hablando, cuando fue una quemazón tremenda. No, bueno, ese sí. Tipo de eventos sí son de los que quedan en la memoria de la sociedad, de la, ¿no? Mayoría, sí, claro, ajá. Por supuesto, ¿no? Pero bueno, pues justamente ya casi nos vamos a ir al primer corte de este programa. Pero regresando, pues nos te echas una rolita, ¿no? Ya nos compartes, nos empiezas a compartir tu trabajo, tu música, tus rolas, para que pues no hay mejor carta de presentación, ¿no? Que las rolitas, que la música. Pero bueno, pues ya regresando de este primer corte, pues comenzamos con las rolitas y pues ya nos vas a ir platicando ahí poco a poco, pues cómo ha sido tu caminar, tu andar, pues como rolero, ¿no? Como músico. También tienes por ahí otro oficio, otra profesión, ¿no? También pues nos vas a platicar sobre esta otra profesión en la que te desempeñas. Pero bueno, pues mientras nos vamos a ir al primer corte y regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Son las 4 y 17 minutos. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Radio Educación, 98 años. Hoy nos consolidamos como un sistema de comunicación con gran presencia en el mundo digital. Descarga, comparte y disfruta los programas que más te gustan en E-Radio, Recreo y El Reino Encantado. Todo en www.radioeducacion.edu.mx. Radio Educación, 98 años. Radio pública y cultural en la era digital. Gobierno de México. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. sabores y sin sabores empiezas a sembrar y terminas por cosechar. Al fin lo breve que la vida es pasa sin olvidar la factura. Si amaste o mentiste empiezas a dudar que tanto quisiste en verdad. Amor no es aquello que queremos sentir, más bien es aquello que sentimos sin querer, lo que sentimos sin querer. El amor y la alegría son hermanos cercanos del dolor y las penas, del dolor y las penas. Compartiéndonos esta rolita que lleva por título Lo que sentimos sin querer. Lo que sentimos sin querer, ¿eh? Dijo, vamos a empezar con una romántica porque el clima está así nubladito, está, ya sabes, nostálgico. Como nostálgico, melancólico, como para estar empiernado, ¿no? Ahí con tu chava. Algo así, con la pareja. Y bueno, pues ya oyeron a Maqueda de Nesa, el rolero urbano, ¿no? Que bueno, pues nos visita desde la hermana república de Nesa York, de Nesa Beach, o de Minnesota, o qué onda, o de dónde vienes. De Chimalhuacán. Ah, de Chimalhuacán. Bueno, pues ahí está ahí pegadito, ¿no? Sí, está pegado. Capaz que mi vida desde que nací es un desmadre, perdón la expresión. Mis primeros recuerdos son de Tula Hidalgo. Yo pensé mucho tiempo que era de Tula. Me dicen mis padres, no, si tú eres de Nesa. Dije, ah, está chido. ¿Por qué me acuerdo tanto de Tula? Ya me platicaron que iban seguido por cuestiones familiares. Me crié en Nesa mis primeros 20 años de vida. Y empecé a ir de un lado para el otro por mi trabajo, por la música, siempre alternando entre. Y terminé convirtiéndome en un extranjero en mi propia tierra. Tanto estar fuera que ya en Nesa casi nunca estaba. Tiene años que no estoy allá realmente. Pero se quedó que soy de Nesa. Ok. Y bueno, pues, ¿cómo es que empiezas en la música, como Antonio Maqueda? ¿Cómo es que es tu primer acercamiento con la música? ¿Cómo es que empiezas a tocar la guitarra, a componer canciones? ¿Cómo es que llegas a este mundo de la composición y de la música? La música es una necesidad del ser humano para expresar los sentimientos, lo que tiene uno adentro. Nada más que pocos tienen el valor de tomarlos, porque mucha gente se calla porque, ay, ¿qué onda así de mí? ¿Qué les da pena decir que son gente sensible? A mí no me da pena. Desde un principio me llamó la atención la guitarra, el teclado. Nunca pude aprender otros instrumentos. Me acerqué a una estudiantina. Empecé ahí. Y lo primero que te ponen en el círculo de sol, el círculo de do, y no te sales de ahí. Quieres preguntarle al director, oye, ¿qué otra cosa sigue? O tuvo una atención, tú síguelos, porque ni siquiera te enseñaba el tipo, ¿no? Nada más. Ponte vivo y síguelos. Por fortuna, conocí unos amigos en el Conalep. Empezaron a jalar, a conocer otros ambientes musicales. Fui a otras. Y en plan de estar yendo a otros lados, conociendo más gente, me fui involucrando cada vez más, hasta que ya no hubo poder humano que me sacara. Bueno, sí hubo uno después, pero... Estabas hablando del Conalep, ¿no? Ajá. Entonces estás hablando que cuando estabas en el nivel medio superior, la preparatoria, ajá, ¿no? Fue cuando te empezaste como a involucrar en la onda de la música, sí, ¿no? Desde ahí, pues supongo que empiezas a componer, o primero, pues como todos tocabas covers, y luego ya empezaste a componer, ¿o cómo estuvo la cosa? Curiosamente... Yo me fui mucho a empezar a escribir en papel lo que se me venía a la cabeza. Después le fui dando forma de poemas, después quise hacer canciones. No era muy realmente muy dado a hacer covers. Tenía tantas ideas en la cabeza y tengo tantas ideas que hacer covers tendría que ser una idea de plano que me gusta mucho para hacerla y ejecutarla. Pero siempre, siempre me fui haciendo mis propias canciones. O sea, ¿nunca tocaste covers o qué onda? Sí, pues de hecho, cuando iba a tocar y me pedían una canción del momento, me decía, híjole, se pone de malas. Dije, oye, soy rockero, no rocola, carnal. No me gusta tocar otros temas, a menos que... ¿Y cómo, en qué eventos ibas a tocar? O sea, ¿en qué eventos comenzaste a compartir tus canciones? Porque no es fácil, o sea, no es fácil decir, yo soy rolero, tengo mis rolas y no toco de otras, ¿no? O sea, ¿quién te invita? ¿Cómo te conocen? ¿Por qué? ¿No? Ajá, sí, allá en esa... Cuna de muchos roleros, eran tertulias las que nos juntábamos ahí. Muchos sí tocaban lo de novedad de aquel tiempo, lo que era de Rodrigo González, Aragán, otros más fresitas, Hombres G, Enanitos Verdes. Y yo siempre me distinguía porque siempre tocaba las mías y me decían, a ver, tócate la que te tocabas la vez pasada. No las identificaban por nombre y dije, bueno, ya, se llama tal canción, te llama tal canción. Y ya me las pedían. ¿Y cómo en qué espacios tocabas? Ahí en esa, supongo, ¿dónde? Sí. Curiosamente, en mis primeros años no encontré mucha apertura en esa. Había un centro cultural que se llama Jaime Torres Bodet, que está sobre Avenida Chimalhuacán, junto a una secundaria, la Telpuxcalli. Empezaron a hacer eventos culturales cada 8 días y en una de esas me dieron un espacio. Y yo, pues, con esos amigos hice un dueto, un amigo. El otro nada más iba a echar porras. Se llamaba... Ya no sé si decía el nombre porque ese nombre también nos lo piratearon. Íbamos, nos presentábamos y la gente le gustaba, nos aplaudía y dije, pues, parece que le está gustando a la gente. Mi amigo después tomó su rumbo, yo agarré como el viajero de Nesa. Y tocando los camiones me salí a otros municipios, fui a dar a Chalco, después a Mecameca y de ahí me fui expandiendo a otros lados. En los camiones. Ajá. Ah, ok, eres rolero de los camiones y ahí andabas compartiendo tu onda, ¿no? Sí. O sea, ¿a los cuántos años, más o menos? Como los 17, 18 años. Ok. Llegué a la Casa de Cultura Chimalpain, les gustó lo que hice, me mandaron para acá, para Meca con el licenciado Alejandro López, le gustó lo que hice, me invitó para sus programas de radio ahí en Radio Educación, el campo y la ciudad se llaman, porque, o se llamaba el programa que tenía. Y de ahí se me fueron abriendo varias puertitas. Nada más que cantar sin técnica te trae molestias a la garganta, empecé a dedicar en la voz. Todavía alcancé a tocar Radio Mexiquense, allá en Toluca, algunos encuentros de cantautores que se hacían. Tuve algunas preguntas familiares y tuve que dejar un ratito la música. ¿Y qué hiciste? Dedicarme a mi trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? A mi familia. Doy clases de boxeo. Ok. O sea, pero primero fuiste boxeador, ¿no? ¿Cómo? Sí. De hecho, mi padre se... Él era manager de boxeo profesional, allá en esa. Ok. Y viviendo en esa, en aquel tiempo, pues, no te quedaba de otra más que aprender a defenderte. A mí era el niño estudioso que todo el mundo le metía la mano encima y mi madre me mandó más a fuerzas que de ganas al gimnasio. Aprendí a defenderme y te haces un respeto ahí. Tuve algunos problemas de salud, me atropellé una micro, me dio un golpazo en la cabeza. Ah. Estuve 15 días en el hospital en estado semicomatoso, entre que me iba o no me iba. Obviamente me dijeron, tú ya no puedes seguir. Me clavé de lleno la música. Pero como en aquel tiempo la música no me dejaba, ni me deja actualmente todavía. Okay. Digamos que es el hobby nada más. Okay. Me clavé más al trabajo y entre... Gracias a Dios puedo decir que amo mi trabajo y me permite vivir estable. No con lujos, pero tampoco muriéndome de hambre. iba a campeonatos nacionales de boxeo, meter como juez árbitro, como entrenador tenía un porcentaje de las peleas de los muchachos o un porcentaje de lo que entraba al gimnasio. Me llevaba relax. El precio casi no ver a la familia y alejarme un poco de la música, porque o te dedicas a trabajar o mantienes a la familia. Claro. Así que fue algo que tuve en stand-by por un tiempo, en lo que arreglaba también mi bronca de garganta y tomar un cursito, vocalizaciones, porque nunca vocalicé mis primeras veces. Y hasta después, cuando tomé un segundo aire, fue cuando dije, vamos a vocalizar un poquito. Fui a una escuela, me hicieron a vocalizar. Ya medio rescaté un poco la garganta. Y así estamos en el camino actualmente, musicalmente hablando. Hasta que me paró mi última pareja. Me dijo, déjate de cosas, ya no estás niño, piensa maduramente. Y sí, lo dejé un ratote. Ok, entonces, por problemas de salud, problemas de garganta y también pues por la onda de la familia, por mantener a la familia, bueno, te alejaste de la música, como durante cuánto tiempo más o menos. Unos ocho años. Y luego regresas y después te vuelves a separar cuando encuentras a esta pareja o cómo. Encuentro a esta pareja y como era algo celosita, me molestaba mucho tener que tuviera tantas redes sociales. ¿Qué tanta gente conoce? Mira la cuenta musical. ¿Y para qué? Si ya no vas a tocar. Y tuve que darle de baja la cuenta esta. La primera cuenta que tenía como viajero de NESA, pues la di de baja. Y perdí muchos contactos musicales ahí, sinceramente. Pero en ese momento tal vez dije, es lo mejor, ya es hora de sentar cabeza. Pero al final de cuentas ni funcionó y me separé. Volví a hacer otra cuenta con ese nombre. Bueno, ahora como Maqueda de NESA. Y las cosas han ido dando. Afortunadamente, tengo un amigo que se llama Ruidolfo. Me vio que me di de alta otra vez ahí y me manda mensaje. Oye, ¿dónde estás? Hay tocadas, hay eventos. Vente, te invito. La primera de este año fue en Tláhuac. Y la disfruté como no te das idea. Okay. Dije, es mi mundo, es mi medio. Estuve tocando ahí en un corredor cultural en Tláhuac. Me invitaron otra para Nesa, otra para Chimalhuacán. Y sí, he ido eslabonando esta pequeña mini gira, como le dije jocosamente. Es mi gira, 3 antes de perder la cuenta. Voy para los 50 años, dije, me faltan 3 años. Ya llegando a los 50, voy a decir, sin cuenta, señores, ya no llevo cuenta. Ya ni los cuento, solamente los vivo. Eso está bueno. Pues muy bien, pues no sé si quieras compartirnos otra rolita, ¿no? Aquí a la productora, para que pues te eches otra rolita, ya estamos en la media, ¿no? Y bueno, uh-huh. Pues para que nos compartas otra canción. Algo romántico, ya que todo el mundo está nostálgico. Ok, el clima está nostálgico. Ajá. Es sencillo entrar, pero no salir. Al cabo, hoy solo quiero huir. Aquel día, qué ironía, no te quise ganar, hoy no te quiero perder. Y aunque nunca tuve la mirada deseada, ni el beso aquel acercará. Laberinto se vuelve la vida en una ocasión. Laberinto sin una salida para el corazón. Tu nombre está al final de este camino confuso. No sé si te encontraré, pero al menos lo intentaré. Aquel día, qué ironía, no te quise ganar, hoy no te quiero perder. olvidaré, pero al menos lo intentaré. Bueno, pues esta es otra de las rolitas de Maqueda de Nesa, este rolero urbano que se hace llamar rolero rupestre. A ver, cuéntanos, ¿por qué te autollamas rupestre, mi querido? Tanto auto rupestre, porque no tengo nada de técnica, ¿te das cuenta? Todo lo hice okay. Al Viva México, como saliera, y por desgracia no pude tomar una escuela formalmente. A veces voy a vocalizar un poco con algunos amigos en una casa de cultura, o le pido el paro a alguna estudiantina: oye, dame chance de vocalizar con ustedes, sales del Palchesco, y pues no les digo dos veces. Ok, bueno. Y bueno, pues esta es otra de las rolitas, ¿no? ¿Cómo se llama? Laberinto. Laberinto. Cuando a veces te enamoras de la persona equivocada, no esperas, creo que a todo mundo le pasa, porque he escuchado que muchos dicen: híjoles, me gusta mucho esa persona, pero esto, el otro, aquello. Y es tu decisión, carnal, tú decides si le entras o no le entras. La vida es un laberinto, no sabes, a veces te metes y no sabes por dónde vas a salir, y si es que sales. Y bueno, pues esas son de tus canciones románticas, ¿no? Uh-huh. ¿De qué más nos hablas en tus canciones? ¿Cuáles son los temas que manejas en tus rolas? ¿De qué nos hablas? ¿De qué nos platicas? Hay algunas existenciales, hay unas de protesta. Digo, con 800 es difícil no manejar un tema, al final de cuentas. Soy una persona algo rebelde, yo simpatizo mucho con la verdadera izquierda de oposición, políticamente hablando, pero no quiero hablar de política porque luego hay mucha gente que empieza, sobre todo en estos tiempos, a tirar tierra, y no es la manera de hacerse fama. Primero vamos con lo musical, vamos a hablar de que sí, le meto protesta y le meto sus golpes al sistema, porque no me gusta cómo lo están manejando. México merece mejores cosas. Y no soy un socialista radical, pero vamos a hablar de la música. Okay. Vamos a decir que también manejo la protesta y algunos temas motivacionales, porque a veces la gente necesita escuchar algo que lo motive a ser mejor cada día, a no rendirse, a decir: vamos de frente hasta donde salga y hasta donde Dios nos dé vida y salud. Okay. Bueno, pues estos son los temas, ¿no?, que nos compartes, que nos platicas, de los que has escrito en estas pues tantas canciones que ya tienes registradas, que nomás te falta grabar, ¿no? Que uh-huh. Bueno, pues esperemos que pronto ya puedas empezar pues con esta tarea de meterte a un estudio, de grabar tus rolas, de sacar pues un disco, ¿no? Digo, ahorita pues lo de hoy pues sí son las plataformas digitales, ¿no? Ir como a lo mejor sacando sencillo por sencillo, rola por rola, ¿no? Pero bueno, pues ojalá que pues que te des el tiempo, que te des pues toda la disponibilidad para poder grabar algo, ¿no? Y ya es la hora, ya hace falta. Y bueno, pues Maqueda de Nesa, ¿no? Bueno, pues también ha estado pues no solamente escribiendo rolas, compartiendo sus canciones, ¿no?, sino que también pues nos contaba de este otro profesión, de este otro oficio que tiene, que es como entrenador de box, ¿no? Y que bueno, pues entrenas ahí en esa, tienes tu gimnasio, ¿cómo está la onda? En Chimalhuacán. Ah, en Chimalhuacán. Ajá. Sí, porque es que ya actualmente vives en Chimalhuacán, sí, ¿no? De hecho, okay. Estuve colaborando con el gobierno anterior. Estuve durante 12 años trabajando ahí para el Instituto del Deporte. Me decían: oye, ¿no aspiras a otra cosa? Y mira, yo estoy enamorado de mi trabajo y podría estarme aquí toda la vida. Obviamente tengo que cobrar porque tengo gastos que solventar, ¿no? Como lo que es la vivienda, la alimentación, la ropa, las salidas a las competencias. Pero yo lo hacía de todo corazón. Tuve 12 años trabajando en el Instituto del Deporte de Chimalhuacán, en el área de boxeo. Uh-huh. Se acaba esta administración, nos dan las gracias de una manera muy, muy poco buena, que digamos. ¿Qué? Y me jalan para una escuela normal, la que da el taller de boxeo. Estoy dando el taller de boxeo y estoy dando clase en las tardes en otros dos lugares. Ahí voy solventando mis gastos. Ok, bueno, pues también es una de tus pasiones, ¿no? Es otra de tus pasiones que de alguna manera pues te permite vivir, ¿no? Y te permite pues pues seguir adelante, ¿no? Y que bueno, pues decías hace rato que la música era como tu hobby, ¿no? Pero también me decías antes de llegar aquí a cabina, me comentabas que también era como tu terapia, ¿no? O sea, la música también, pues es esto que te ayuda, ¿no? Quizá como a despabilarte, despejarte, no sé, ¿no? Porque cuéntanos tú, ¿no? Que, ¿cuál es esta parte que también tiene la música para relajarte, no sé, ¿no? Es para relajarme. De hecho, ya ahorita al vivir solo, pues, me queda un poco de tiempo libre, pero soy una persona que siempre está inquieta y no puede quedarse mucho tiempo sin hacer nada. Y me dan un poco de crisis de ansiedad. Dije, pues, escribo una canción o la toco y empiezo a tener la mente ocupada. Una mente ocupada no anda desvariando en otras cosas. Ahorita esto de estar de gira, próximamente voy a ir a Querétaro a Pedro Escobedo a tocar por allá. Ok, pues sí, estaba viendo que ahí tenías un par de tocadas, ¿no? En Querétaro. Ajá. ¿Cuándo? El 3 de agosto fui a la Mezcalería Pachupa, allá en Querétaro. Ah. Eso fue el 3 de agosto pasado y para mi sorpresa había gente que ya se sabía algunas de mis canciones. Me quedé, órale, me gustó eso. Claro, lo pusieron ahí en la entrada de la mezcalería. Yo creo que la gente investigó quién era, vio algunas canciones y cuando llegué las estaban pidiendo. Antes de eso también me habían entrevistado en una estación de radio, pero salió después la entrevista. Sé que no puedo achacársela completamente a esa entrevista. Ajá. Ahora, no me acuerdo ahorita la fecha, voy a tocar otra vez por allá en Pedro Escobedo. Ah. Es para octubre. Y pues estar tocando, pues, es una promoción a mis canciones realmente. Ya pero para. Vas a tener unos toquines próximamente, ¿no? El día de mañana voy en Cuautitlán Izcalli al Salón Victoria. Y el día 17 voy a estar con Rodolfo y otros compañeros allá por el Chopo. No me dijo bien la ubicación, no me acuerdo. Se llama Rock and Roll por la Paz. Vamos a tocar uno de León Gieco, que se llama Solo le pido a Dios. Y después cada quien va a tocar una canción propia relacionada a la paz. Lo más cercano que tenemos ahorita. Y el 6 de noviembre voy a hacer mi propia tocada allá en la Plaza Mártires, en Chimalhuacán. Esta la tenía contemplada para el día 14 de agosto, que fue 2 días después de mi cumpleaños, el día 12. Ajá. Pero como estaban cayendo unos aguacerazos torrenciales y tremendos, y es un espacio al aire libre, dije, va a ser una falta de respeto para mis compañeros. Iba Rudo Gómez, iba Ruidolfo y otro que se llama el cronista del alma. Órale. Íbamos a tocar los cuatro ahí. Pero con unos aguacerazos tremendos dije, va a estar lloviendo, va a ser una falta de respeto que vengan y no haya nada. Y decidí posponerla. Sí. Y se quedó para el 6 de noviembre. Okay. Y me gusta la fecha porque noviembre siempre me trae algo bueno, afortunadamente. Sí, los muertitos te traen algo bueno. Es algo raro lo que sucede ahí. Okay. Tengo una afinidad con el 3, el 6, el 12 y el 21. Son fechas, son días que me traen algo bueno. Y ahorita, sin calcularlo, yo dije, el primer sábado de noviembre. Y resultó que caí 6 y dije, ah, pues me gustó. En noviembre me casé por primera vez. En noviembre me divorcié, afortunadamente. No, fue sin calcularlo. En noviembre nació mi hija, un día 3. Ok. Bueno, noviembre te trae cosas Ajá. chidas en la vida. Muy bien, pues qué bueno. Ahorita regresando del siguiente corte, pues nos platicas más sobre este encuentro de cantautores que dices que vas a llevar a cabo el 6 de noviembre Ajá. acá en Chimalhuacán. Eso pues es algo padre, está interesante, ¿no? Pero bueno, pues justamente, ¿no? Regresando del siguiente corte, pues ya nos cuentas sobre eso. Aunque me dicen que nos queda un minutito. Ah, okay. ¿No? Pero bueno, pues a ver, cuéntanos. ¿Esto es la primera vez que va a hacer este encuentro de cantautores? Sí, digo que es una manera. Lo quería planear para el día 14, porque el 12 fue mi cumpleaños. Era como hacer mi propia fiesta para todo el público ahí. Había invitado a Rodolfo, al Rudo y a otro compañero, el cronista del alma. Pero lo tuve que posponer por las lluvias. O sea, no es algo que haga otra persona, lo hago yo ahí. Yo corro con los gastos, ahí vemos que. ¿Pero dónde lo haces? Va a ser en la Plaza Mártires, en Chimalhuacán. Hay una concha acústica, es un lugar okay. recreativo muy bonito. Hay una explanada, hay juegos. Uh-huh. Está un monumento a los mártires que fueron asesinados el día 18 de agosto. Una historia política ahí. Okay. Algo complicado, ¿no? ¿En Chimalhuacán? Ajá. Okay.

Pues nos están aquí comentando algunas cositas, pero bueno, esta rolita, ¿cómo se llamó? Sueños en bancarrota. Sueños en bancarrota. Esto ya está así más de, pues de la vida cotidiana, ¿no? Sí. De los problemas a los que uno se enfrenta, a veces, ¿no? Uno tiene en la realidad. Que te pega la vida como no te das idea. A veces no solamente la bancarrota no puede ser solamente económica, es también moral, anímica. Cuando la gente ya no tiene ganas de decir, hoy me levanto a echarle ganas, ¿no? Ya dices, ya. Hay gente que ha escuchado que dice, ya mejor llévame, Dios mío. Pero lo dice tan en serio, digo, cálmate, carajo, tienes vida, tienes salud, tienes por quién vivir, échale. Dice, para ti es fácil decirlo, tampoco lo he tenido fácil, carnal. Nunca lo he tenido fácil. Rendirse es fácil, pero también es de cobardes. Sí, claro. Hay que echarle ganas y salir. A veces nos lamentamos, nos echamos una cubita, un tequilita o los litros, pero al día siguiente tienes que estar pero listo para levantarte. Por eso al final digo, escribo hoy, pues nada más hoy, esta rola. Ok, muy bien. Pues está buena la rolita, ¿no? ¿Tiempos en bancarrota? Sueños en bancarrota. Bueno, pues antes de irnos a, bueno, más bien para continuar, tengo que leer los avisos parroquiales, ¿no? Uh-huh. Agradecer a nuestros patrocinadores de La Voladora Radio para que pues podamos seguir transmitiendo por esta emisora, por el 97.3 FM en Amecameca, la región de los volcanes. Y bueno, pues gracias a Senda Paraíso, ellos pues tienen venta de terrenos en este fraccionamiento conocido como Las Delicias, ubicado en Atlautla, Estado de México. Y bueno, pues si están interesados en comprar algún terrenito en Las Delicias, pueden comunicarse al 6241-9170-43. Recuerden que si no alcanzaron a copiar algún teléfono o algo, se pueden comunicar con nosotros a La Voladora Radio para que les demos más información detallada, dirección, teléfono, los contactemos, qué sé yo. Recuerden que estamos a sus órdenes en 597-978-5252. También que nos pueden mandar un WhatsApp. Mándenos un WhatsApp al 5540-6154-59. Mándenos saluditos, propuestas decorosas e indecorosas. Cuéntenos si les está gustando el programa, qué les está pareciendo el invitado, las rolas que nos está compartiendo. Comuníquense con nosotros. También puede ser vía redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @lavoladoraradio. Y bueno, por supuesto, en mi perfil personal como Mara García y en el grupo público de Facebook, El Ajonjolí de Todos los Moles. También recuerden que nos pueden escuchar a través de internet por www.lavoladora.org. Y bueno, pues banda banderola, ¿qué les cuento? No les había contado, pero La Voladora Radio, en colaboración con Eco Monarca y Colectivo Alas y Calacas, que son estos colectivos comunitarios del municipio de Atlautla, con el buen Tomás Bautista, saludos al buen Tomás. Bueno, pues junto Eco Monarca, Colectivo Alas y Calacas y La Voladora Radio van a llevar a cabo un taller llamado Infancias en Resonancia, un laboratorio de radio dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. Niños y niñas de la comunidad de Atlautla y sus alrededores, quienes quieran tener la experiencia de hacer radio comunitaria en su comunidad, valga la rebuznancia, que tengan entre 6 y 12 años, bueno, pues pueden acercarse a pedir información a La Voladora Radio, también al 5636245356 pueden llevar a cabo su registro. Y este taller se va a llevar a cabo los lunes y los jueves del 19 de septiembre al 24 de octubre, en un horario de 5 a 7 de la tarde. Esto en Avenida Guerrero número 7, entre calle Jalisco y calle Guanajuato, en Atlautla, Estado de México. Laboratorio totalmente gratuito. Esto, bueno, bueno, pues repito, en colaboración con Alas y Calacas y como narca con nuestro carnalito, el buen Tomás Bautista y La Voladora Radio. Y bueno, pues estos son los avisos parroquiales. Y bueno, pues antes de irnos al siguiente corte, pues también toca mandar saluditos de la banda que nos anda likeando en las redes sociales, que nos está poniendo likecito, que nos está mandando comentarios. Y bueno, saludos a Benji Blue, que pues es mi compadre. Ay, sí, ya mi compadre, ni hijos tenemos, ¿no? El Benji Blue, que es otro cantautor con el que toqué ayer allá en la Libélula Café, que anduvimos por allá, por Villa de Cortés, compartiendo nuestras rolas. Héctor García Montiel, saluditos. Juan Mario Fuentes, Roca Galán Palacios, que bueno, pues nunca me deja, nunca me abandona. Aldo Uz y bueno, Rosalba Gutiérrez López nos estuvo viendo, pero nos comenta, dice que no se escucha el invitado, que no se te entiende, maqueda de Nesa, dice. ¿Ubicas a Rosalba Gutiérrez? Una amiga de Toluca, iba a ser mi representante, pero de repente le perdí la pista y ya no sé ni qué onda con ella. Que pues aquí anda manifestándose, ¿no? Ya escuché el video y bueno, parece que no hay como ningún problema con el audio. De todas maneras, lo vamos a checar. Muchas gracias, Rosalba. Y bueno, pues también saluditos a mi carnalito Rafa Calderón, que ya compartió por acá, a Enrique Narada, cantautor, a Sandra Migón y a Javier Rivas Mendoza. Muchísimas gracias por estar pues por aquí al pendiente. Esperemos que estén escuchando el programa. Si no, pues también pues les recuerdo, te comento que más adelante pues sale un podcast, ¿no? Para que puedas compartirlo, ¿no? De pronto esto les puede servir para que te piden pues algunas entrevistas de radio y todo. Bueno, pues puedes mandar el podcast. Esto, bueno, pues es radio, es audio, ¿no? No hay video. Sin embargo, bueno, pues siempre el podcast pues sale bastante chidito, ¿no? Para que lo esperes. Claro. ¿No? Y bueno, pues ya casi estamos terminando con la primera hora de este programa, ¿no? Ya regresando, pues vamos a iniciar con la segunda hora de este programa. Y bueno, pues apenas vamos aquí compartiendo unas pocas rolitas, platicándonos un poco, ¿no? Sobre pues tu trayectoria, sobre tu experiencia como músico, como entrenador de boxeo, ¿no? Como esposo. Que bueno, pues ya sabemos, ¿no? De pronto la suerte no nos favorece en esos menesteres, ¿no? La suerte no existe. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué existe? Mi intolerancia, tal vez. Ok, pues sí, ¿no? Uno es responsable de las propias decisiones y los propios actos que uno tiene. Uno tiene, ¿no?, que hacerse cargo de sus propios actos, de sus propios pensamientos. No puedo andar culpando a la suerte. Es que no era la persona que yo esperaba. Pues no tuviste tiempo para conocerla, hombre. Para decirte algo. No puedo ir yo culpando a la vida porque es no asumir mi responsabilidad. Yo acepto que he tenido muchos errores como persona, como padre, como esposo. Y uno trata de corregir en el camino. La vida es algo, un regalo que nos dan, pero sin instructivo. Tiene uno que improvisar sobre la marcha y a veces la regamos, a veces la acertamos. A veces no escuchamos consejos. Pero ya es decisión de uno, retomarlos o no. Porque incluso tomando un consejo no nos funciona. Sí, claro, ¿no? Pues no hay nada asegurado, ¿no? En realidad. Lo único seguro es que nos vamos a morir algún día. Así que hay que disfrutar la vida ahorita. Eso sí, el único seguro que hay es el hoy, el aquí y el ahora, ¿no? Ajá. El poder saber y poder estar más en el aquí y en el ahora, ¿no? De pronto, pues estamos en el pasado, lamentándonos del pasado o preocupándonos por el futuro, ¿no? Y nos olvidamos de estar en el presente. Y bueno, pues esa se requiere práctica. Se requiere práctica para poder estar plenamente en el presente, ¿no? Pero bueno, pues el día de hoy estamos aquí en el aquí, en el ahora, en La Voladora Radio, ¿no? Transmitiendo por el ajonjolí de todos los moles, en entrevista con Maqueda de Nesa, rolero urbano de ya varios años. Nos vamos al siguiente corte, banda banderola, pero regresamos. Un momentito.

los puños. ¡Bravo! Y bueno, según yo, le quité, ya le había quitado el sonido a mi teléfono, pero no. Bueno, pues, ¿qué onda? ¿Cómo se llama esta rolita? La vida se va en los puños. En los puños. Ajá. Eso ya, aquí combinas el box, ¿no? ¿Qué onda? Es lo que toda la gente piensa. Lo que me entiendo. Cualquier persona hace sus cosas con las manos, con el puño. El arquitecto va atrás a sus planos, el albañil, manos a la obra, pone sus palabras, el picó. Todo lo hacemos con las manos. El escritor escribe, el poeta escribe, el escultor moldea con las manos sus obras. Y pues, en base a ello vamos avanzando en la vida. Y aunque no tengamos manos, uno tiene que poner manos a la obra, literalmente hablando. Es que bueno, pero una cosa son las manos y otra cosa son los puños. Ajá. ¿No? Tú estás hablando de puños. Ajá. Pues con fuerza y determinación. Estoy un poco jugando con la metáfora ahí. Y sí, mucha gente lo relaciona con el boxeo, pero realmente era poco lo que tenía que ver en un principio. ¿Qué? Y bueno, por ejemplo, ¿no tienes canciones así que tengan que ver con el boxeo, haciendo metáfora con el boxeo? No, realmente no. Si acaso tal vez se acerca un poco, pero nunca fue mi intención relacionar la música con el boxeo. Y creo, si lo hubiera intentado, no me sale. No. ¿Cómo esta me salió? Pues sí, a veces no, lo planeado pues no sale tan chido como lo espontáneo, ¿no? Entonces, pues bueno. Maqueda de Nesa. Pues ya nos estás compartiendo tus rolitas, estás platicándonos, ¿no?, sobre este caminar que has tenido en la música, en estas experiencias que has tenido también a la hora, pues, de compartir tus canciones, pues así como nos cuentas en los camiones, ¿no? Últimamente, pues ya a lo mejor compartiendo en foros, en algunos festivales, casas de cultura, ¿no? Cafés y bueno, pues relacionándote con la banda, ¿no? Porque es muy, muy, muy importante que en este camino pues nos estemos relacionando con la banda, ¿no? Yo siempre he creído que una de las cosas pues más importantes a la hora de ir a tocar a un lugar, de ir a compartir canciones a una radio, o no sé, siempre es hacer estas redes, ¿no? Crear, ir tejiendo estas redes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues somos artistas independientes en un país donde el arte en sí, pues como ya lo sabemos, es difícil vivir de ello, sin embargo, no imposible, sin embargo, también yo creo que tenemos que divorciarnos de esa idea de que de artista nos vamos a morir de hambre, porque tampoco es cierta. Habemos muchos artistas que hemos quizá podido encontrar una manera de vivir dignamente, de nuestro trabajo, de nuestro arte, de nuestro quehacer artístico, ¿no? Porque tampoco es como de, bueno, pues tengo lo necesario y tal, ¿no? Que sí está chido, ¿no? Pero bueno, también se puede vivir dignamente a través del arte, a través de la música, a través del teatro, a través de cualquier expresión artística, ¿no? Obviamente no nos vamos a hacer millonarios porque, pues, las condiciones económicas en nuestro país, pues es complicado que puedas hacerlo así, a menos que te metas en, pues, en todo el mundo de la mercadotecnia, de esta fabricación en molde, ¿no? Chatarra, ¿no? Las estrellas de las estrellas de tele, ¿no? Las estrellas del pop y bueno, ya son otros temas, ¿no? Pero bueno, nosotros como artistas independientes, como hacedores de nuestra cultura local, de nuestra cultura en nuestra comunidad, pues nos enfrentamos, ¿no?, todos los días a estas vicisitudes. Sin embargo, bueno, pues ahí vamos, ¿no?, picando piedra, tocando puertas, presentándonos en diferentes lugares, en diferentes condiciones, pero pues repito, ¿no?, creo que de las cosas más importantes y más nutritivas o nutrientes, ¿no?, que puede ser el dar el rol, el andar dando el rol con nuestras canciones, con nuestro arte, como los juglares, ¿no? Que a final de cuentas, pues de ahí viene, ¿no? Toda esta tradición de los roleros urbanos, toda esta compartir canciones en los diferentes estados, en los diferentes puntos del país, ¿no? Viene pues de estos juglares, ¿no? Entonces, pues ir haciendo estas redes, ir tejiendo estas redes, ir compartiendo, como bueno, tú nos comentas, por ejemplo, ¿no? Que te empezaste a, en estas últimas empezaste a relacionarte con Ruidolfo, con el Cruz, ¿no? Entonces, bueno, pues esta red de cancioneros que son, pues bueno, te va involucrando con otras redes más grandes, con otros roleros de otros estados, de otras géneros musicales, ¿no? Entonces te vas nutriendo, hay una retroalimentación, y yo creo que eso es lo padre, eso es lo bonito, eso es lo que vale la pena, eso es lo que vale la pena del trabajo que hacemos como artistas independientes. Sí, lo bello del arte es que cuando es netamente sincero, del corazón, no, nada de cosas plásticas, cosas fingidas, creas una comunidad enorme. A Rodolfo lo conozco de hace unos 20 años más o menos, cuando él empezábamos simultáneamente. Uh-huh. Empezamos los encuentros de trovadores que hacía Radio Mexiquense, el productor Alejandro López. Alex Valdés, allá en Radio Mexiquense. Tenía un programa que era Palomeando por los Baldíos de Nesa. Ok. Ajá, hace un tiempecito. Y anteriormente era un encuentro de trovadores. El primero fue en esa, al cual no supe y no fui. Okay. Llegué al segundo, que fue en Ocoyoacá, que ahí fue donde conocí a Ruidolfo. Después fue el tercero en Atlacomulco y fueron haciéndose varios. Creo que llegaron hasta el sexto. Yo me perdí en el cuarto. Te bajaste en la última tiempo, vuelta. Ajá, ya en aquel tiempo ya empezaba a tocar aquí en las casas de cultura. Te digo, fue Chalco, Valle de Chalco, Chicoloapan, todo Texcoco, hasta acá, hasta Meca, de Ecatzingo, no te digo, se me escapó Ecatzingo y Apango. Los demás, estuve en todas. En Juchitepec había una persona, me acuerdo, una chava, ¿cómo se llamaba? La que era directora de clase de cultura ahí. Ya me llamaba cada mes, vente a echar unas canciones. Y yo, encantado de la vida, me venía a tocar. De ahí me jalaron para un café que estaba ahí en la plaza. Igual me venía una vez al mes a tocar ahí, en las noches. Ya me daban chance de quedarme por ahí en una casita. Yo era, bueno, yo soy feliz tocando. Hasta sin cobrar lo hago feliz. Porque lo que nace del corazón se queda para toda la vida. El dinero al rato se me acaba, ya me gasté en un pantalón, en un taco que al rato se me olvidó qué tal estaba, si me cayó mal o estuvo sabroso, al rato se va. Pero lo que se te queda en la memoria grabado, haciéndolo de corazón, se te queda hasta el final de tus días, hasta que el Alzheimer te alcance, dicen. Pues sí, ¿no? De eso también se trata, ¿no? Sí. De ir compartiendo con el corazón, de ir compartiendo. Pues te digo, o sea, repito, ¿no? Lo que uno tiene que contar, lo que uno tiene que decir, ¿no? Esto que uno pues necesita compartir, necesita expresar a otras personas, ¿no? Y que bueno, pues tú puedes hacerlo a través de la música. Sí, es que es una necesidad del ser humano el expresarse. Con la gente que me afilio políticamente hablando, tenemos la idea de que la cultura es lo que distingue al ser humano de las bestias. Podemos compartir muchas cosas como respirar, vivir, reproducirnos, morir, pero la cultura distingue al ser humano, nos eleva un poco, eleva el espíritu, eleva el intelecto, la cultura. Es una necesidad grande para el ser humano, para la humanidad en general, que se promueva la cultura y el deporte. Esa es una idea que tenemos en mi agrupación política y con la cual yo comulgo completamente a diferencia de otros que le quitan presupuesto al deporte, a la cultura y a todo lo que puedan, porque todo se va para sus bolsillos. Pero sí, bueno, pues sabemos. Hablamos de política. Sí, no digas nombres, por favor. Ah, sí. Entiendo esa parte. Pero bueno, pues en realidad así se maneja nuestro país. Nuestro país es altamente corrupto, ¿no? Independientemente del partido político que esté en el poder. O sea, las personas, los mexicanos somos corruptos, ¿no? Sí. No, perdóname. Pero yo pienso que el ser humano no es corrupto. Porque tenemos varias influencias a lo largo de la vida. La primera es la familiar, después el ambiente de los amigos, después la sociedad, el escolar. Y en ese proceso se va uno descomponiendo si no te juntas con la gente adecuada. Claro. Yo conozco gente muy íntegra que no se ha dejado corromper. Y no te hablo precisamente de políticos, te hablo de otras esferas también. Digamos, los artistas que estamos en las calles, hay gente que sí le han querido meter a otros niveles, pero te quieren tejer por un ladito, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas aquello. Oye, es que vas a ganar ya de que te dejas corromper un poco por el dinero, estás vendiendo tu esencia, eso también es corrupción. Y como decía Facundo Cabral, tal vez no gané mucho, pero soy más libre. Pues eso sí. Pues ya nos vamos al siguiente corte y regresamos. Un momentito, por favorcito. Regresamos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 5 y 16 minutos. ¡Viva México! Y vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria y libertad. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a conmemorar este 16 de septiembre el 212 aniversario del inicio de nuestra independencia. Y como los hombres y mujeres de ayer, los soldados de hoy, refrendamos nuestra lealtad y compromiso con el pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México. Gobierno de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Claudicar, cuando logres algo ser. bien, no claudiques jamás. Y si un día comprendes que algo no conseguirás, recuerda, no siempre se gana, pero otra cosa tú lograrás. Bravo. Y bueno, pues esta ¿cómo se llamó, mi querido Maqueda? La vida solo es un sueño. Se la escribió una amiga de hace muchos años, 1994. Una persona que, ¿cómo lo admiraba? Una mujer que cayéndose a pedazos, pero ahí estaba en la escuela y en su trabajo. A veces decía que sentía que ya no podía. Digo, tú échale, tú puedes. Y fue cuando le escribí esta canción. Se llama Aide Jiménez Montiel. Le perdí la pista. Ojalá que esté muy bien. Me ha arrojado mucho todavía. Digo, qué linda persona era. Y espero que sea todavía. Nunca se sabe, ya después de tantos años. Sí, ¿no? Y luego con las pandemias y todo, luego, sí, no, quién sabe, ¿no? Pero bueno, pues ahí está el recuerdo, ¿no? Sí. Ahí está el recuerdo, no, en una canción. Y se le aplica a toda la persona que se siente a veces caída, que diga, ya no puedo, a ver, échale. Es motivar a la gente. Tenemos una responsabilidad como cantautores, no solamente expresar lo que sentimos, sino transmitir a la gente algo positivo, porque ya de cosas negativas estamos llenos en la vida, o sea. ¿Quieres amargarte la vida? Ve las noticias en la mañana, te ponen matanzas y cosas que uno no va a poder arreglar más que tratando de superarse uno mismo. Si uno no consume porquerías, no hay quien los pueda vender porque no tiene consumidores, a final de cuentas. Si yo veo que hay algún desastre en otro lado, pues yo no puedo apoyar mucho que digamos, a final de cuentas. La mejor manera de arruinarte la vida es ver noticias del diario de cada rato. Está bien estar un poco enterado de lo que pasa en el mundo, pero tampoco todo exceso es malo. Tienes que enfocarte en tu vida, en el presente, y poner tu granito de arena para hacer una mejor sociedad. Dar un mensaje positivo que siempre nos hace falta de vez en vez. Tú necesitas un mensaje positivo en un momento dado, yo también lo necesito, y si no me estamos escuchando lo malo, nuestro ánimo se va para abajo. Tenemos que dar cosas buenas al mundo. Cada mañana es una buena noticia. El reír de un niño es una buena noticia. El que llega alguien te abrace, aunque sea en plan de cotorreo. ¿Qué onda, güey? Pinche madrazo, pues, ¿qué onda? Pues, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? Es una buena noticia, son cosas que no valoramos. Llegar al final del día, decir gracias a Dios, un día más, o en lo que creas, o bendita vida, bendita, lo que sea. Al final del día es una buena noticia, porque ya tenemos un día más. No un día menos, un día más que hemos vivido para disfrutar, para ser feliz, para cantar, para reír, para dar lo mejor de ti mismo a los demás. Y bueno, pues así es como, pues como has seguido adelante, ¿no? Como has seguido en este camino, que no es fácil, ¿no? De la música independiente, de la propuesta original, ¿no? Porque bueno, hace rato pues comentabas, ¿no? Que no te gustan los covers, que te molesta, ¿no? Cuando te piden covers. Y bueno, pues es una apuesta difícil, ¿no? El decir, yo canto mis rolas, mis canciones, ¿no? Y no me importa, ¿no? Entonces, pues se necesita valor, se necesita tenacidad, ¿no? Mucha tenacidad para andar en estos caminos, para andar en estos menesteres, paciencia, pero sobre todo resistencia, ¿no? Mucha resistencia y tolerancia a la frustración. Definitivamente. ¿No? No te diré que no he llegado a tocar uno que otro cover. De hecho, hay una canción de Charly García que decía, me aviento de vez en vez, se llama Me Siento Mejor. Charly García es un músico muy poco valorado en México porque claro. Es un súper artistazo que te tiene unas canciones bien padrísimas, pero que aquí en México no acabaron de llegar, como Rasguña las Piedras, Canción para mi Muerte, esa de Me Siento Mejor. Son rolas chingoncísimas, perdóname la expresión. Nada más conocemos lo más comercial, como fue No Voy en Tren, Hablando a tu Corazón, lo más comercial que llegó. Pero lo demás no tiene desperdicio, son unas super rolas, pero padrísimas. Y a veces lo versiono un poco a él, okay. Pero es lo menos. Una de la vieja Inés, la de Cuando Lleguen las Lluvias. ¿Y de Rodrigo? Esa tiene que ser la infatable, la de No Tengo Tiempo. Ok, pero sí te cobereas al Rodrigo, ¿no? Sí, claro. Ama de casa, el asalariado, o sea, hacen rolas que padrísimas también. Y por ejemplo, de los llamados rupestres, ¿Tienes alguna influencia? ¿Te gusta alguno? ¿O son X? Ah. Todos merecen mi respeto, de todos aprendo un poco cada día. De todos en general. Pero de bueno. Los rupestres, de. He aprendido de Ruidolfo, del Rudo, de todos mis amigos que he conocido. Los rupestres, los independientes, de todos aprende. Y a todos admiro. Ok. Y bueno, por ejemplo, de los cantautores contemporáneos, ¿quiénes son los que, no sé, de alguna manera te influencian, sigues, compartes, no sé, te sientes afín con su música, no sé? Mencióname algunos. De los más actuales ahorita estoy. De los contemporáneos, de los que tú recuerdes, ¿nadie? Nadie. ¿En serio? O sea, no conoces, ya no conoces la obra del maestro Carlos Arellano, Armando Rosas, Rafael Catana, no, Fausto no. Arreguín, ¿no? De acá, de Rafa Mendoza, David Haro, ¿no? No, ando frío en ese aspecto. Tienes tarea, mi querido Maqueda. Okay. Tienes mucha tarea. Ahí lo, afortunadamente, ya está el YouTube. ¿No? Ya te puedes chutar toda su discografía, estos grandes maestros de la canción mexicana, ¿no? De los rupestres, llamados rupestres, ¿no? Que son estas, pues, canciones urbanas, canciones domésticas, canciones cotidianas, canciones de protesta, canciones, pues sencillas, ¿no? Pero a la vez con mucha poesía, con mucho contenido literario, ¿no? Entonces, escúchatelos. Escúchatelos, mi querido Maqueda, ¿no? Al ratito te paso unos links para que conozcas la obra de los masters. Luego también andan dando conciertos por aquí, por allá, para que, pues, te lances alguno. Bueno, Rosa sí lo había escuchado desde ese tiempo atrás, desde la época que andaba empezando con Rodolfo, ya habíamos escuchado un poquito de Armando Rosas, de Pedro Sandoval, no sé. No él sé es de Toluca, ajá. De hecho, con él coincidí en algunos encuentros de trovadores allá en Toluca, en Radio Mexiquense. Uh-huh. Sí, él es muy de la bandita de Radio Mexiquense. Sí. Pues está muy bien vinculado. Pues, bueno, el Master Catana, él también en Radio cercano, Educación, dije, ¿no? Pues Catana no son tan nuevos que digamos, ya tienen su ratito también. Pero no, por eso te digo, son los masters. O sea, al final de cuentas son los masters de la canción urbana, de la canción contemporánea en nuestro país, ¿no? Los rupestres, los llamados rupestres, los compositores mexicanos, como Rafa Mendoza, David Haro, que bueno, ellos no son rupestres, ¿no? Pero son compositores mexicanos que pues llamados en el underground, ¿no? O sea, ¿por qué en el underground? Pues porque justo, ¿no? No los manejan grandes disqueras, no están en medios masivos de comunicación, ¿no? Pero han sobrevivido a lo largo del tiempo. Pero ¿qué arte tienen? Claro, algunos, ¿no? Tienen mucho trabajo, con más de 10 discos publicados, 30 años de trayectoria, y que bueno, tratan de estar en los festivales importantes del país, ¿no? Todo el año se la pasan viajando, presentándose en diferentes estados de la República, tanto en casas de cultura, como en cafés, como en auditorios, pues a donde los lleven, a donde los inviten. ¿No? Que esa es la artisteada independiente, ¿no? Ellos mismos producen sus discos en estudios independientes, ellos mismos maquilan sus discos, ellos mismos distribuyen sus discos, ellos mismos se hacen difusión, se hacen la mercadotecnia, algunos llegan a contratar o hacerse de algún tipo de prensa, de ruedas de prensa cuando sacan un disco. Este Rafa Mendoza, por ejemplo, pues el último disco ya lo presenta ha estado presentando sus últimos discos en el Teatro de la Ciudad de México, ¿no? O foros independientes como el Multiforo Cultural Alicia, que es donde regularmente presentan los discos los rupestres, ¿no? Entonces, pues es toda una estrategia no definida, más bien adquirida, aprendida con la práctica, con el error y el, ¿no? Con la práctica y el error, pues de ir haciendo la música independiente, de seguir compartiendo, de seguir picando piedra, de seguir tocando puertas, de seguir abriéndose camino, de seguir labrando, ¿no? Porque pues así como tú, así como los masters le abren la brecha a otros cantautores que vienen atrás de ellos, así tú les vas abriendo también la brecha a otros cantautores que vienen atrás de ti. En la entrevista anterior que vino Cruz Croix y Rudo Gómez, trajeron a un cantautor muy joven, a Dante RX, se hace llamar Dante RX, muy joven, ¿no? Un chavito que va empezando a hacer sus primeros pininos, pero pues que también de eso se trata, de las redes, ¿no? Que te contaba hace rato, ¿no? De los que atrás vamos empujando a los de delante y los de atrás nos vienen empujando a nosotros y pues eso, ¿no? Es una cosa correspondiente, una simbiosis en la cual unos apoyan a otros. Así es. Y es bonito eso, de hecho estoy con un colectivo, se llama Radio Caos. Son varios artistas independientes que vamos a hacer ruido dentro de poco, vas a ver. Hay mucho material muy bueno ahí. Mucha gente con mucho talento y ya iremos hablando de ellos y te hablaré de ellos para que vayas viendo si hay algún espacio para ellos también. Claro, claro, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues antes de continuar con esta charla, compártenos otra rolita, mi querido Maqueda de Nesa. ¿Con cuál te vas? Vamos a regresar un poquito a lo romántico. Para los decepcionados, en alguna tocada en Valle de Chalco, cuando se hizo para beneficio del temblor, me invitaron a echar unas gorditas ahí. Y había varias parejitas ahí. Dije, estas para aquellas parejitas que están ahí. Me hagan muchas ilusiones, no van a durar toda la vida, cabrones. Ay, qué gachones. Por mientras disfruten lo que están viviendo, ya después vendrán los recuerdos que irán saliendo por los ojitos, por esa agüita que cae, y al rato se convierte en un granito de sal. Sé que no soy de tu tipo, amor, no lo puedo negar. Soy un grano de sal que vaga solo en el mar. Si la nostalgia te hace llorar, no te saben amar. Cuando llores vas a llorar un granito de sal. No podrás querer como quiso un grano de sal. No podrás quererme si los dos no somos igual. La, la, la. Está un granito de sal. Un granito de sal. Sí, como. Porque al final tú cuentas, cuando lloramos es agua saladita, pero al rato se convierte en un granito de sal esa Esa vamos agüita. A echarnos otra. Bueno, ya romántica, que dices. Te decía, todo lo que se hace por amor. Esta es una de las que voy a subir para ya como disco. Okay. Como disco, como tema, ya más hecho, más estructurado. La de Granado de Sal y la que sigue. Okay. Para la gente que está pero realmente clavada, enamorada y que sientan el amor verdadero. Y de hecho, como estoy escribiendo algunos textos por ahí, que al rato voy a ensalabonarlos para hacer un libro, hay una parte que me gustó. Creo que le va a quedar a medio mundo. Tú sabes que a veces uno va de decepción y queda uno destrozado en el camino. Pero en esta reflexión había escogido ya no sufrir. Y han sido muchas las quedas y los sinsabores. Ya no soporto la idea de volver a sentir el alma partida. Pero por ella, no me importa volver a arriesgarme. Sas. Esto se llama Tu hogar es mi corazón. El océano del recuerdo para llegar a la costa. Voy a buscar en la costa y de reversas paredes que nos separan. Ok, qué bonito, qué bonito. Y bueno, pues con esta rolita, ¿no? Pues también nos abres tu corazón, tus sentimientos, ¿no? Y pues está padre, está lindo, pues cuando compartimos de pronto cosas tan íntimas, ¿no? Que pues al principio duelen, merman, pero bueno, pues también las canciones ayudan, ¿no? Las canciones sí, ayudan sí. A sanar las heridas, a que sea más leve, ¿no? Pues vamos a ver si me estoy hundiendo más el puñal o estoy curando las heridas. Se verá con el tiempo. Bueno, depende, porque si te las tomas con tequila, pues van sanando. Las penas, ¿no? Con tequila, limón, sal, mezcal y pulque duelen menos. Exactamente así, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues solo no hay que abusar del asunto, porque si no, ya sabes. Pero bueno, pues ya nos estás ya compartiendo este material, ¿no? Que tienes planeado, pues, subir a plataformas digitales, ya, ¿no? Dices tú, de una manera más estructurada, más formal, más profesional, sí, ¿no? Tecladito, bajo, batería. Tengo un amigo que ya me está haciendo el trabajo, se llama Víctor Cervantes, es un excelente músico. Okay. Toca guitarra, toca bajo, toca teclado, toca batería, ¿sabes? Y todo lo saca de oído a la de primera. Digo, compadre, estás crudo porque quieres, cabrón, metal. Es que voy sobre seguro, pues yo te veo igual que siempre, cabrón, hay que buscar algo nuevo. Yo soy de la gente que no me gusta estar estático, o sea, siempre busco cosas distintas, tanto en el deporte como en la música. Te diste cuenta ahorita, tuve unas meditacionales, otras existenciales, como fue la vida, se van los puños, sueños en bancarrota, tengo otras por ahí. Entre 800 canciones tengo bastante de todo tipo, ¿no? Las románticas para doloridos, las románticas para corazones que sí están enamorados, como esta última. Siempre hay que ser un poco variado. El ritmo soy un poco monótono porque pues, no tuve estudios musicales, pero ya tendré tiempo de prepararme un poco más para tener una mayor diversidad. Sí, sí, sí, ¿no? Que bueno, pues el momento es ahora siempre, ¿no? Sí, no puedo pensar mucho futuro, siempre es ahora. El futuro es una promesa que no sabemos si va a llegar, no sabemos si nos va a llegar. Hacemos planes para dentro de 1, 3, 5 años, pero solamente Dios sabe si vamos a llegar. El pasado, pues, ¿para qué me sirve? Para recordar lo bonito y tomar experiencias de lo malo. Para otra cosa no, ya pasó. Hay que echar la vista para adelante, pero concentrado en ahorita, porque de lo que hagamos hoy depende lo que salga en el futuro. Así es, y bueno, pues justamente recuérdanos, ¿no? Recuérdanos qué viene en el futuro, aparte de que, bueno, a final de año piensas ya meterte a estudio para estar, pues ya trabajando estas rolas, ¿no? Que nos estás compartiendo, subirlos a plataformas. Dos y un cover. Ajá. Tiene un cover. Okay. No podía evitarlo, dije, bueno. Es un tema de rondalla. Pero la vamos a adaptar a un tipo rock. Es una rola que tengo en la cabeza desde hace 20 años, más o menos. Ok. Pero por una u otra no había podido sacarla. Y ahorita que se viene la oportunidad de meterme a estudio. ¿Por una u otra novia? Por una y otras circunstancias. Ah. Me gusta la canción y se presta para hacerla un rock and roll bien chingón ahí. Ya la tentí dos, tres veces. ¿Cómo se llama la rola? ¿Cómo se llama? Ah, esa va a ser la sorpresa. Oh, sí, sí, sí. Okay. Te estoy adelantando que estas dos canciones, Granito de Sal y Tu Guerra es mi Corazón, se van a estudio a fin de año, primeramente Dios. Okay. La otra es una canción de rondalla que va a ser la sorpresa. Ese viene como un plus para que me sigan en mis redes sociales, Maqueda de Nesa. Muy bien. Y bueno, también pues tienes unos próximos toquines, ¿no? ¿Mañana dónde dices que vas a estar? Salón Victoria en Cuautitlán. En Cuautitlán. ¿Y ahí con quién vas a participar o qué evento es o qué onda? Es una tocada que está organizando un amigo. Se llama El Cronista del Alma, él consiguió el espacio. Cronista del Alma. Ajá. Tiene muy buenas canciones. Y el dueño del lugar fue vocalista ¿cómo se llama? De La Otra Cara de México. Más que ahorita se me fue de su nombre. Uh-huh. Un poquito de rock también tuvo su auge, su tiempo. Vamos a estar ahí presentándonos varios compañeros, como me hizo llegar el flyer apenas en la semana, pues no me acuerdo exactamente cuántos compañeros somos y cuáles son. Ajá. Es que siempre les digo, mándame el flyer con tiempo para que yo pueda explayarme y decir, oye, va tal, va tal, va tal, va tal, va tal. Por eso ahorita Hace rato no quería mencionarlo porque siento injusto no mencionar a mis otros compañeros. Claro, claro. De todos modos, 17. Mira, ahorita en el siguiente corte, pues vamos buscando para que nos compartas pues quiénes van a estar ahí, para que la banda se lance el día de mañana acá al Salón Victoria, ¿no? Acá está, 28 de agosto, ¿no? Este es otro, ¿no? Acá está Banqueda de Nesa, y bueno, yo no los conozco muy bien, a ver. Hay otros Pase Plumaje, roleros. Vallejo, ADN Viajero, Cronista del Alma, entre otros, ¿cómo están ahí? Ok, bueno, pues esto ahí en Salón Victoria, que está ubicado, ¿dónde? En Cuautitlán, en la carretera... Cuautitlán, Teoloyuca. Ajá, frente a la gasolinera, ¿de qué? ¿De enero? Ay, quién sabe. Bueno, pues banda Banderola, allá la banda de Cuautitlán Izcalli, pues láncense al Salón Victoria, que se va a llevar a cabo este encuentro de roleros, ¿no? Varias bandas, varios roleros, rock urbano en toda su expresión, 40 varitos, así es que pues no se lo pierdan, banda Banderola. Y pues también después vas a tener otro toquín, ¿no? El 17 de septiembre. Sí, cerca de las inmediaciones del Chopo. Uh-huh. Se llama Rock por la Paz. Va a ser un evento totalmente al aire libre. Van a estar varios compañeros. Entre ellos va a estar Ruidolfo. Ajá. Mi amigo de todo. Bueno, veo aquí el logo de la Bohemia Subterránea. Y bueno, pues ahorita nos platicas más a fondo de este toquín. Ya nos vamos al siguiente y último corte y regresamos. ¡Momentito! ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Bueno, pues vamos a regresamos con una rolita, la última que nos va a compartir esta tarde, Maqueda de Nesa. No habrá más balas, no habrá más bajas, gente que avanza puede caer. Pero el ideal nunca perece. Evolución. Nada es el burgués sin el trabajo obrero. Pero una y otra vez quiere explotar el culero. Evolución. Pueblo, no seas ignorante, abre un libro y cultívate. Más grande sea. Evolución. Nunca olvides que el poder te quiere ignorante para poder manipularte. ¿Quieres ser un rebelde del sistema? No agarres una bala, no agarres un fusil, agarra un libro. Haz arte, Una guitarra en las calles es una pistola menos. Nuestra revolución tiene que ser intelectual. Una evolución es una revolución sin armas. Esa estuvo buena. Qué bueno que cerraste con esta rola, ¿no? Ya para cerrar el abanico de temas, ¿no? Los cuales pues compartes, ¿no? El amor, el motivacional, el amor, el desamor, pero pues también la canción de protesta, ¿no? También el decir lo que no nos gusta, lo que creemos que hace falta, que hay que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues... No agarremos una bala, agarremos un libro, agarremos una guitarra, una pintura. ¿Quieres ser rebelde? Sé distinto, pero de manera positiva. Claro, constructivo, ¿no? No destructivo, ajá, ¿no? Porque, bueno, hay mucha polémica, pero pues buena rola, ¿no? Buena rola, también deberías de grabar una rolita de estas, ¿no? De esta temática para plataformas digitales, ¿no? Entonces, pues esperemos que el próximo año ya podamos escuchar tus canciones en plataformas digitales, mi querido Maqueda de Nesa, ¿no? Gracias por venir a compartir en este espacio, por venir a compartir a Mecameca, ¿no? Que bueno, pues comentas que pues te trae varios recuerdos, ¿no? Qué bueno que también, pues ya te pudiste descolgar después, sí, de tantos años. Sí, ¿no? Para el próximo año puedo estar en la Feria de la Nuez, que es lo que yo quisiera. Pues vamos a ver, ¿no? Hay algunos artistas locales que ni siquiera pudimos. Ay, no. Pues ojalá, ¿no? Ojalá que puedas estar el próximo año en la Feria de la Nuez, pues que te sigas dando el rol por acá, ¿no? Que sigas compartiendo. Pues gracias por estar aquí en La Voladora Radio, en el ajonjolí de todos los moles, con una servilleta, ¿no? Y bueno, pues recuerden, banda Banderola, que el día de mañana pues va a estar en Cuautitlán Izcalli, en el Salón Victoria, en esta noche de rock urbano, rock heavy, ¿no? Y bueno, también el próximo sábado 17 de septiembre, ahí por el Chopo, ¿no? Cerquita del Chopo, compartiendo pues también con otros roleros como Ruidolfo, y bueno, también vi por ahí el logotipo de la Bohemia Subterránea, ¿no? No sé quién va a andar por ahí, si el Charlie, ¿no? Los Gatos Místicos. Ahora te los vimos en las redes sociales para que la gente vea que van a ser varios y va a estar bueno el evento. Así es, y bueno, pues recuerden seguirlo en sus redes sociales. Él está así como Maqueda de Nesa en Facebook y también en su canal de YouTube, ¿no? Estás como Maqueda de Nesa. Así es que, pues búsquenlo en sus redes sociales, síganlo, vayan a alguno de sus toquines, estén atentos para cuando ya empiece a subir su material a plataformas digitales, un material pues mejor grabado, más profesional, más estructurado, como dice él, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos, mi querido Maqueda. Queda nuevamente, muchas gracias por descolgarte. Aquí estamos para cada que nos inviten. Este lugar me encanta. A Mecameca me encanta tu compañía. Aquí, gracias por abrirme las puertas de tu estudio. Y pues aquí estamos para ustedes cuando quieran. No, pues muchas gracias, ¿no? La Voladora Radio, Radio Comunitaria en Amecameca, en este programa La Jonjolí de todos los moles, donde bueno, pues damos cabida, damos abrigo, les abrimos las puertas pues a los roleros, a los músicos independientes, a los artistas, pues con nuevas propuestas, con propuestas originales, ¿no? Con propuestas interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí andamos, banda Banderola, nos escuchamos el próximo sábado 17, ¿no es cierto? El próximo sábado, recuerden que tenemos una serenata mexicana en la estación Amecameca. Los queridos Laura y Luis, músicos extraordinarios de la región de los volcanes, con esta serenata, con canciones de compositores mexicanos importantes, pues como José Alfredo Jiménez y pues varios otros compositores, van a compartirnos este concierto a guitarra y voz. Así es que pues no se lo pierdan, banda Banderola, serenata mexicana, próximo sábado 17 de septiembre en la estación Amecameca. Y bueno, pues por ahí ya les vamos compartiendo la agenda jonjoliesca. 24 de septiembre, chaneques en